informativo de ofrendas urbanas. Y estas son nuestras noticias urbanas con todo lo que tenés que saber. Infraganti. Pepito abrazado al tronco. Detienen a Pepe Cibrián Campoy tras ser encontrado abrazando árboles en una conocida plaza pública. Vamos al informe. Es una vergüenza absoluta, absoluta. Porque lastima los árboles con estos, con los anillos. Tiene las manos llenas de anillos. Y estamos acá con mi cuñada porque esto no es lo que nosotros queremos para los chicos que vienen acá. Es un espectáculo lamentable, la verdad. Un hombre grande, abrazado al tronco, como si fuera la balsa de un náufrago. Y pegando la mejilla. Además, tiene 5 perros blancos él. Viene todas las tardes acá. Defecan que da calambre. No te, ¿por qué el abrazado al tronco no controla a los animales? No te puedo explicar. No te puedo explicar. ¿Qué es lo que están haciendo los vecinos para...? Y los vecinos repudiamos esta actitud, porque si vos querés abrazar un árbol, anda a tu casa. Anda a tu casa, ponete un árbol ahí. Pero esto no es para andar tocando acá. ¿Le quiere dar un mensaje a Pepito, a su familia? Y que se contenga, que no venga acá, a la plaza pública, que esto acá vienen chicos, viene gente decente. Muchísimas gracias por su información. Volvemos a estudios. Esta noche habrá un eclipse total, además de una luna roja, y pasará el cometa Halley. Todo esto entre las 4:30 y las 4:45. Atentos para disfrutar del espectáculo cósmico. Se recomienda observarlo con calzado aislante e isotérmico. Muchas gracias. Seguimos con ofrendas urbanas.